Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una paja. Os debilitaría y necesitáis estar fuertes. Bienvenidos a Monotemáticos FM, les habla Rafael Cruz de la 98.4 de la frecuencia modulada aquí en Radiopolis. E iba a deciros que también por radiobattletoad.com por internet, pero no, porque los hosts están caídos de todo Radiopolis, así que no se puede escuchar por internet. Así que bueno, para los que sepáis la semana que viene, que nos tenéis que escuchar por el día normal o descargar por el programa, por el podcast. Y nada, y es que comenzamos el programa 22º de la tercera temporada. Y bueno, simplemente, bueno, vamos a repetir un poco la polémica del día, porque los del Complejo Landa, el equipo de Víctor y compañía, y sobre todo el amigo Monoman, que hay que hablar de él, nos han contestado ya a nuestra pregunta, bueno, a nuestro desafío que les mandamos la semana pasada. Y bueno, como aquí tenemos un poco cambiado el equipo del programa, muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Rafa. Ya se echaba de menos escuchar nuestra pequeña melodía de entrada desde aquí, desde la mesa. Ya estaba un poco aburrido de tanto escucharla en casa. Y es que, Carlos, vamos a ver, yo tengo que decirte una cosa. Aquí el amigo Bonoman de Complejo Landa nos ha dicho, primero, dos cosas. Que si éramos un programa de zoología, el cual, bueno, no me ofende demasiado, pero nos ha dicho que somos una panda de ignorantes del programa, de su programa, Carlos. A ver, bueno, desde su programa, bueno, para empezar, obviamente es un pequeño dato que apenas nadie conocerá. Yo puedo un poco, entre comillas, vanagloriarme de ser uno de los pequeños oyentes de su programa. Por algo tengo un precioso banner que me hicieron los propios miembros del programa, en el que se indica que soy el primer posteador en directo de uno de los comentarios de las primeras temporadas que tiene su programa. Por consiguiente, creo que puedo decir, entre comillas, que conozco bastante bien el desarrollo y la evolución del programa desde dentro. Así que no solo somos unos ignorantes, que encima tenemos allí a espías en el Complejo Landa para que nos digan todos sus puntos débiles, para que los podamos machacar, literalmente, en todo lo que se nos pongan. Y realmente estoy pensando que vamos a coger también algún juego, yo qué sé. Estoy pensando lo de Team Fortress 2, que me lo dijo Víctor para jugar, y me lo estoy llegando a pensar, ¿eh? Y muy buenas tardes, Pedro. Buenas, Rafa. Bueno, yo creo personalmente que no somos tan incultos, como muchos somos incultos en lo de los monos y la biología y esas cosas, lo de zoología, ni idea. Pedro, no hables por ti, no te preocupes. Ea, unos plastidecor, Pedro. Sí, por favor. Y nada, también recordar una cosa, que ayer, queridos oyentes, fue el cumpleaños de Carlos. ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! Por eso creo que no ha venido Juanma. Sí, yo creo que sí, que dice, ya no soy el viejo del programa, ahora me están intentando pisar. Exactamente, así que le estás quitando el puesto del viejo, ¿no? Ah, bueno, yo creo que ella tiene, digamos, terreno de experiencia por delante. Pues nada, continuando, solamente quiero decir que no, para nuestra batalla contra el Complejo Landa queremos que nos apoyéis dentro del hashtag en Twitter, almohadilla Landa versus Mono. Bueno, si os metéis en nuestro Twitter o incluso en nuestro último vídeo subido en YouTube, pues podéis ver el hashtag para que empecéis a darle toda la sangre que necesitan esta gente. Y bueno, solamente decir una cosa, Pedro, si quieren contactar con nosotros, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues pueden contactar con nosotros por Twenty, Facebook, Twitter, YouTube y nuestro correo monotemáticosfm@gmail.com. Y además nos podéis descargar desde iVoox e iTunes y leernos en nuestra web www.monotemáticosfm.com. En videojuegos hablaremos de la retrocompatibilidad de PS Vita y del juego de Amazing Spider-Man, entre otras noticias, acabando con el análisis de Alice Madness Returns. En cine tendremos noticias como la edición en DVD de Nader y Simin y la crítica de las películas candidatas a los Oscars, Moneyball y Los Descendientes. En literatura hablaremos de la precuela de Watchmen. También tendremos otras noticias sobre el típico mundillo, una noticia que a mí personalmente me parece muy curiosa, un estudio sobre los superhéroes de la Universidad de Málaga y, como no, acabaremos con el monográfico de la metamorfosis de Kafka. La sangre de los miembros del Complejo Landa se vertirá por los mandos de Monotemáticos FM. Y la órbita de Endor estará allí para verlo. Y comenzamos con las noticias con, bueno, una cosa que va a dejar a todo el mundo de piedra, Carlos. en Estados Unidos se queda sin la retrocompatibilidad digital de PSP y PS Vita. Al parecer, Sony ha confirmado que en Estados Unidos no habrá el sistema que se impuso en Japón para poder jugar nuestros juegos de PSP en PS Vita. El sistema consistía en que tú te metías con tu PSP en PlayStation Network con el juego insertado, entonces te ibas con la misma cuenta a tu PS Vita y podías comprarlo, he dicho comprarlo, señores amigos, por un precio reducido, entre los 10 y 25 euros. Reducido será en su casa. Desde luego. Vaya que menudo sistema de retrocompatibilidad que tiene. Ya de todas formas no me hace mucha gracia tampoco que lo quiten de así de buenas a primeras. Ya sabes que personalmente me gusta mucho el tema de retrocompatibilidad. Ya hablé mal en su momento cuando Sony precisamente la quitó en esta última generación. Y yo precisamente me vi entre comillas obligado a hacerme con una copia de la tercera entrega de la saga de Sony. Cuando me enteré de que nos querían quitar la retrocompatibilidad, y claro, con la cantidad de juegos que tengo en mi haber de PS2, no me iba a quedar de brazos cruzados, así que... Es que, vamos a ver, Sony es muy graciosa, es muy cachonda, voy a decirlo claramente. Vamos a ver, vamos a analizar la situación, porque yo creo que aquí los oyentes, para que lo tengan más o menos claro, vamos a ver. PlayStation 3 no es que no sea retrocompatible. ¿Qué, cuál es la gracia de PlayStation 3, Carlos? Para empezar, es retrocompatible con todos los juegos de Play 1. Ahí lo dejo. Eso por una parte. Luego, comenzamos con que la primera versión, la de 60 GB, es retrocompatible con los juegos de Play 2, pero más adelante, en las sucesivas versiones, le quitaron retrocompatibilidad con un único aliciente. Decían que los jugadores de modernos, entre comillas, de Play 3, ya no quieren jugar a juegos de Play 2. Pero Play 1 sí, ¿no? Pero Play 1 parece ser que sí y... Rafa, tiene unas cosas, claro, Play 1 sí, pero Play 2 no, ¿para qué? Vale, ya hemos terminado más bien con la primera parte de la retrocompatibilidad absurda, como el salto absurdo, como diría Lulogi en alguno de sus vídeos, de sus consolas. Pero ahora pasemos a PS Vita, que es lo que nos viene ahora, vamos a ver. Señores amigos, todo el mundo, vamos a ver, ¿desde cuándo una retrocompatibilidad ha habido que pagarla? Yo, así de buen rollo, lo dejo así en el aire, vamos a ver, yo inserto mi UMD, mi PSP, y me dicen que ahora puedo jugarlo en el PS Vita. Sí, por 10 euros lo vas a jugar tu madre, claro, sinceramente. Sí. Es que para eso me llevo la PSP. ¿Qué? ¿Tú lo vas a hacer, Carlos, si te compras la PS Vita? Obviamente no. Es que estoy aquí en el estudio que no doy más de sí, ¿eh? Pero vamos a pasar de noticias, por favor, que me estoy... Cambiemos porque si no nos vamos a quedar aquí hasta el día de los anales. Yo me caliento, ¿no? El juego de Amazing Spider-Man viene con fuerza. Después de algunas declaraciones de la propia Venox, desarrolladora de Shattered Dimension y Edge of Time, el futuro juego tendrá misiones paralelas y pequeños videojuegos rodeando a este sandbox. Bueno, y pequeños videojuegos y pequeños minijuegos rodeando a este sandbox, además de su misión principal. Desde luego ya lo podemos ver en las entregas de L3, etcétera. L3, perdón. Como si nosotros alguna vez hubiéramos pisado semejante feria. Por favor, claro que sí. Claro que sí, compañero. En la Game Fest ya vimos que pintaban maneras, desde luego, y en su anterior entrega también, la verdad que han hecho una... Vamos, de la saga de Spider-Man, lo han representado bastante bien en lo que viene a ser el mundo del videojuego. Vamos, en general, creo que dentro de los superhéroes que podemos conocer en las diversas consolas, creo que a Spider-Man creo que es uno de los que mejor siempre han tratado, ¿no? La verdad es que no es de los que mejor hayan tratado, pero con estas últimas entregas, bueno, quiero dejar aparte, por supuesto, a los magníficos Batman que han hecho últimamente. ¿Cierto? Pero aparte de esos juegos que ya no se puede considerar cosas menores, sino que son muy grandes dentro de la industria, dentro del género de los superhéroes, yo creo que Amazing Spider-Man Venox ha hecho un magnífico trabajo. Un Shattered Dimension que, por cierto, no sé a vosotros, pero a mí me tocó mucho la patata en el momento en el que tocó mis universos paralelos favoritos, que eran 2099 y Noir. Y encima, en Edge of Time, continuaron con eso que es lo que estabas comentando, que lo pudimos probar en la Game Fest. Y fue... No es que sea un juego de 10, pero es bastante entretenido. Tengo ganas de ver cómo sale este de Amazing Spider-Man. Porque yo no sé de tú, Carlos, pero yo creo que si siguen nada más con el camino de Shattered Dimension y de Edge of Time, yo ya creo que va a ser un muy buen juego. Yo creo que sí, que honestamente no soy tan buen conocedor de las diferentes versiones de la saga de Spider-Man como tú, pero desde luego creo que a pinta maneras te están cuidando bastante bien el tema de los detalles conforme a lo que quiere decir tanto el personaje como su pequeña dimensión entre cada uno de los mundos paralelos que tiene. Y la verdad creo que hará, como se suele decir, las delicias de cualquier amante de la saga. Y yo solo digo una cosa, la historia pinta mejor que toda la saga que llevan desde hace 20 o 30 números en Spider-Man en España, así que... Que tampoco es decir mucho, pero tampoco bueno. Tampoco es decir nada, desde que se fue Trasicki todo ha sido malo, pero bueno, pasemos a otras cosas más interesantes. Por desgracia, como se suele decir, no más copias de la versión coleccionistas de Mass Effect 3. El propio community manager del estudio, Chris Presley, ha comentado que no se fabricarán más ediciones de coleccionista de su nuevo juego de la franquicia Mass Effect 3, edición que está agotada ya en muchos establecimientos antes de la salida del título, incluida la famosa Amazon. Una pena, porque yo he ido a mi FNAC de turno, he querido reservarlo y, bueno, entre otras cosas, me enteré del precio, mal rollo, pero que no pude hacerlo porque ya está todo cogido. Yo precisamente me pasó lo mismo para reservarlo y también estuve un tiempo divagando, digo, no sé si digamos pegarme ese pequeño capricho, porque como bien dices, el precio es un poco excesivo. Pero es una buena edición coleccionista. Yo creo que junto con esta, aparte la de Diablo 3, que esperemos que llegue este año, porque ya que la BlizzCon no se celebrará este año, ya veremos si se retrasa o no con cualquier tontería. Así que espero que cualquiera que consiga comprarse la edición, que la disfrute. ¿Cuál es ese precio del que tanto habláis y no habéis nombrado aún? No quiero decirlo. Terrible, ¿no? Es terrible. No lo preguntes. Pero bueno, él lo ha dicho. Además, encima, mi versión era mucho más malvada porque quería... me daba igual más o menos la versión, pero ¿qué quiere que os diga? Quiero comprar la versión de Xbox 360 porque tengo a mi pequeño comandante Shepard desde el primero y quiero evolucionarlo. Y además es un tío fuertote con una cicatriz. ¡Ay, me encanta! Mi personaje. Pero no, vamos a empezar a pegarnos un poco de hostia aquí en el estudio, ¿no, Carlos? Desde luego. Todos los DLC de Mortal Kombat de PlayStation 3 estarán en PS Vita. Parece que recibiremos en nuestra consola portátil de Sony una nueva versión, bueno, una versión muy completa del juego, con todo el contenido descargable disponible. Bueno, Carlos, empieza a rajar, por favor. A ver, yo creo que es una de las versiones que mejor, digamos, va a traspasar de lo que es la versión de las consolas mayores a una de las portátiles, al menos por lo poco que se conoce por ahora. Y encima, si todo el contenido que tienes adicional en las consolas de Play 3 en este caso se pasa a la portátil, bien recibido es. O sea, supongo que a cualquier amante de la saga, en los cuales me incluyo, pues nos hará disfrutar de bastantes horas de juego. Y claro está, pues como bien juego de lucha que es, a retar a los amigos hasta saciedad. Y encima, pudiéndolo ver en pantalla grande, que es lo que tengo entendido con PS Vita, ya yo por lo menos no tengo duda. Eso sí, no podremos utilizar nuestros queridos amigos los Arcade Stick, pero bueno, es una cosita que tendremos que eliminar. Y nada, yo ya creo que con este repaso somero a toda la actualidad del mundo del videojuego vamos a ir pasando a un análisis que primero quiero hacer una presentación antes de pasar directamente. Sé que el juego es antiguo, salió entre agosto y septiembre del año 2011, pero solo quiero decir una cosa. En Monotemáticos FM voy a decir una cosa rapidita, es que el juego está a 17 euros si lo podéis entrar en cualquier tienda online. Así que, bueno, el juego vais a ver ahora el análisis y encima por 17 euros, pues perfecto. Y nada, pasamos a Alice Madness Returns. Vamos, Alice. Solo es un sueño. No es un sueño. Es un recuerdo. Y me pone enferma. Bien. Concéntrate. Espera. Estás flotando otra vez. No pesas. Mira fijamente. Relájate. Esto es un infierno. Olvídalo. Abandona ese recuerdo. Es improductivo. Ve al país de las maravillas. Bueno, con Alice Madness Returns nos ponemos y, bueno, esta es una saga, bueno, ya esta es la segunda entrega, pero su primera entrega fue Alice in Wonderland, y aquí el amigo Carlos, a ver si nos dice más o menos de qué iba Alice in Wonderland, para que los oyentes no estén tan perdidos con este Alice Madness Returns. Para empezar, impresiona un poco el hecho de que hayan sacado un juego de esta estética, sobre todo, hablando de lo más impactante de esta saga, ya que podemos hablar también de la segunda entrega, es la estética, eso está clarísimo. Sobre todo para aquellos que conozcamos las novelas de Lewis Carroll. Para empezar, lo primero que te llega, visualmente hablando, es la portada. Ves a una niña, entre comillas, así un poco más delicada, etcétera, con un machete ensangrentado y un osito en la otra mano. Y tú dices, ¿de qué va esto? En serio, ¿de qué va esto? ¿Tiene algo que ver con las novelas? ¿No tiene algo que ver? ¿Se centra en la historia? ¿Va por otros mundos? Es un poco de todo. Uh-huh. Va por otros derroteros, se encuentran a personajes de dentro de las novelas, se encuentran en situaciones dentro de las novelas, otras que no tienen absolutamente nada que ver. Y vemos a un mundo, digamos, un poco más siniestro, más oscuro, más bizarro, como utilizan todo el mundo últimamente el término, mal dicho, pero bueno. Y un poco más, como decíamos antes, off the record, más Tim Burtonesco. Supongo que dentro de lo que cabe, pues también un poco a los que les guste mucho este tipo de estética, la verdad que está muy bien hecho. Y ahora, ¿de qué va el juego? ¿Qué es lo que realmente nos enfrentamos? Pues nos encontramos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Supongo que cualquiera que habrá visto la película o haya leído las novelas se lo conocerá. Que no la he dicho película de Disney, cuidado. Bueno, también están las versiones de inglesas de... Sí, de no, la... es que estaba pensando en la versión de Tim Burton, porque cuando decimos Tim Burtiana no nos referimos precisamente a la versión de Tim Burton. Obviamente no, este juego es muy anterior a la película. Y en fin, cualquiera de las versiones que se haya visto, si una de las películas inglesas de la antigua, de Alicia a través del espejo, que se haya leído cualquiera de las dos novelas, haya visto la película de Disney, supongo que lo conoceréis. Si no, honestamente, y perdonadme por la historia, no tenéis infancia. Lo siento mucho. Bueno, así que quitando esto, nos encontramos con un hack and slash. ¿Qué es un hack and slash? Básicamente un juego en el que podremos ir del punto A al punto B, acabando con todo hijo de vecino que se nos ponga por delante. No tiene más misterio. Por ello, nuestra simpática, entre comillas, aquí protagonista Alicia, pues básicamente tendrá que ir sobreviviendo, literalmente, entre los mundos de literatura de Lewis Carroll. Genial. Pues eso era Alice in Wonderland, que es Alice Madness Return. Es lo mismo, vamos a hacer claro, es lo mismo, tenemos más de lo mismo. No vamos a empezar con la historia. La historia no se centra tanto, bueno, Alice in Wonderland sí tocaba más o menos la historia de los libros y tal. Uh-huh. Aquí Alice Madness Return hace una especie de remezcla versión del director... en la que, bueno, nos da una versión muy curiosa del libro de Lewis Carroll. Aquí nos centraremos sobre todo dentro de la psicosis y la paranoia de los recuerdos y los recuerdos de Alice. ¿Qué pasa? ¿Estamos todavía traumatizados por quién? ¿Quién fue el que incendió nuestra casa? Por cierto, me encanta la música que se ha puesto aquí random por detrás. ¿Quién fue el que incendió nuestra casa? ¿Quién fue la persona encargada o la responsable de matar a toda nuestra familia? Alice sigue con ese trauma totalmente y será lo que vaya enlazando todo el juego. Durante todo el juego, para apoyar toda esta historia, tendremos una serie de puertas en las que podremos entrar y se nos verá una especie de cinemática de cómic en el que veremos cómo se van moviendo los distintos personajes y nos van contando la historia. Muy interesante, la verdad, es que nos mete dentro de la psicología del propio personaje y es que es un juego totalmente eso, estamos dentro de su propia mente, dentro de su propia psicología, llegando a momentos muy bizarros. Por cierto, quiero recordar una cara de poker face que se lo pone a la propia Alice dentro del capítulo 4 al final. Recordadlo, si estáis al final del capítulo 4 hay un momento brutal. Y nada, eso es más o menos el resumen de todo. Una historia que vamos a ir enlazándola dentro de la propia mente. Es un juego muy, pero que muy curioso en esa versión. Pero claro, todo con lo que estaba diciendo Carlos. Un momento, una ambientación muy gótica. Muy, muy gore en muchos momentos. Los enemigos es que los descuartizamos y sale la sangre a borbotones. Como seguía en Alice in Wonderland, vamos. El apartado gráfico es muy sencillo, con una ambientación increíble, como estaba diciendo. Pero claro, con las texturas tan simples que se nos da... Pues, ¿qué quiere que os diga? La verdad es que en un Alice in Wonderland 1.5 no mejora demasiado en este apartado, se nos queda bastante corto. ¿Qué pasa? Que todo esto se va por completo al garete en el momento en el que vemos todos los efectos que se nos pone. Es como estaba comentando con Pedro antes. Cuando estamos en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas, cuando estamos dentro del mundo de las maravillas, es mucho más real que el propio mundo real. Es muy curioso, ¿verdad, Pedro? Sí, resulta curioso y de hecho yo he visto poco del juego, pero me parece muy, muy impresionante. De hecho, de esta forma consigue potenciar aún más ese mundo irreal en el que se mete Alicia, lo que habéis dicho, muy bartoniano. Y en cuanto a las animaciones, la estética del juego, me parece algo muy curioso, muy interesante. Incluso nos podría recordar un poco al efecto que teníamos en El Mago de Oz, con ese... Tenemos en blanco y negro el mundo real y en color el mundo imaginario. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que en esa época, en blanco y negro, ver una película era como la realidad, ¿no? Porque estábamos acostumbrados al blanco y negro. Aquí es curioso porque nos parece más real lo colorido que lo que no está, porque no es blanco y negro realmente, es un, está en colores, pero realmente lo estamos viendo en blanco y negro. Es un estilo gráfico muy curioso que me encanta. Nos recuerda mucho a La novia cadáver, por si acaso la habéis visto, para que se os pueda entrar dentro de esa estética. Muy curioso, y la verdad es que se está jugando con eso durante toda la, durante todo el juego, ya que va intercalando entre las escenas en el mundo real y las escenas en el mundo de las maravillas. Es un hack and slash, yendo ya rápido por la jugabilidad, tenemos una serie de power-ups, iremos mejorando nuestras armas, tendremos una serie de enemigos que a lo mejor al principio parece que se nos repiten demasiado, pero cuando creemos que se nos han repetido demasiado, ¡blaf!, aparecen otros. Entonces son los que se van a empezar a repetir después, y cuando creemos que se van a repetir tanto, ¡blaf!, cambian. Está muy bien medido en ese sistema y en ese momento, la verdad. No me puedo quejar en ello, el sonido está totalmente doblado, está muy bien doblado, pero muy mal sincronizado. Y vamos a ver, ¿utiliza los personajes de la novela en sí? O sea, el gato Rizón y todas estas cosas, a lo mejor lo estoy diciendo mal. No, sí. Utiliza todos los personajes, la reina, el gato, los gemelos... También contaste las cosas estas para encoger y agrandar a Alicia, ¿no? Que, por cierto, quiero decir una cosa, me parece muy curioso y muy chulo que hayan traducido, por ejemplo, los términos como cómeme dentro del propio juego y no los veamos en inglés como suele pasar. Lo han cuidado muy bien la versión española en ese sentido. Y sí, por supuesto, todos los personajes que hemos visto en Alicia en Alicia en el País de las Maravillas se repiten. La oruga, que por cierto, uno de los personajes más carismáticos de todo el juego, es muy chulo. Y nada, totalmente todo en ese, en todo en ese sentido. Pero quiero volver a decir, la edición española es muy buena, por cierto. La versión en Paluca es la misma, guiño guiño. Y el sonido, vuelvo a decir, el doblaje es muy bueno, es genial. El problema es que, bueno, hay un doblador que mejor que lo hubieran quitado, que solamente dobla a un par de niños, así que no os preocupéis, pero no está mal, bien sincronizado. Las bocas se van moviendo por un lado y el doblaje por otro. Si no lo veis bien, mejor, vedlo de lejos cuando vayan a hablar, porque el doblaje es muy bueno y entonces me da mucha pena. En conclusión, un juego que a lo mejor por 70 euros no hubiera sido demasiado buena idea comprarlo, pero ahora, a los precios en los que lo tenemos en las diferentes tiendas online, 17, 18 euros, 20 incluso, es una genial compra que casi casi, si estáis buscando un juego de este género con una estética parecida así, muy gótica, muy gore, Tim Burton, aunque no me gusta decirlo porque Tim Burton ha hecho una versión que personalmente a mí no me gustó la película. A mí tampoco. Bueno. Pero igualmente el rollo ese que se trae recuerda mucho a Tim Burton. No solo el de Alicia en el País de las Maravillas, sino de otras películas. Totalmente. Pues nada, con esta recomendación, y vuelvo a decir, por 20 euros, eso está muy bien, no gastéis más, pero vuelvo a decir, buscadlo, por favor, que existe, pues vamos a ir ya pasando a la sección de cine. Ha comenzado la guerra. Y desde Cool Player FM sabemos que el martillo de Monotemáticos FM golpeará al complejo Lambda. A por la victoria, Cool Player FM está con vosotros. Teníamos noticias tan interesantes en cine como que un hombre ha sido arrestado por intentar atacar a la policía con un sable de luz. Pero igualmente nos hemos decantado por estas otras noticias que, bueno, son más tontas, pero igualmente no viene mal saberlo. Matthew Vaughn dirigirá la secuela de X-Men Primera Generación. Se creía que tan solo se encargaría de producirla, pero definitivamente el director de Kick-Ass dirigirá la segunda parte de la aclamada última entrega de la Patrulla X. Mejor Patrulla. Vamos a ver, yo creo que la última entrega de X-Men es la mejor posiblemente de todas las películas que se han hecho sobre el grupo. Me gusta muchísimo y de hecho creo que el director es muy bueno, sobre todo adaptando, bueno, prácticamente todo lo que ha hecho es eso, adaptaciones de cómics, muy interesante. Discrepo. ¿Sí? ¿Por qué? Honestamente, o sea, como bien dice, la realización es muy buena, pero el guión no me gustó. Honestamente, ¿no? No me gustó mucho el guión, la verdad. Pues es curioso porque también Primera Generación me ha parecido la mejor adaptación, pero vamos, para gusto en los colores. No, desde luego que sí, está interesante ver diferentes opiniones. A ver, yo básicamente, sobre todo lo que conozco de la saga de los X-Men y demás, sobre todo es las primeras entregas de los cómics, la serie de, sobre todo de los años 80, no sé si hay aquí alguna. Chris Claremont, claramente. Básicamente, sí. es lo que más conozco. Y bueno, digamos que para mí esta pequeña visión hacia el pasado en Primera Generación no me llegó a gustar del todo, porque todo lo que habíamos visto, sobre todo en las anteriores películas, que a mí por lo menos honestamente me gustaron bastante, la mayoría de las cosas o la lían o sencillamente se la saltan y lo cambian un poco a la torera. Tampoco quiero hacer mucha alusión por si alguien todavía no ha visto la película y realmente le interesa verla, pero hay algunas relaciones entre personajes que cambian. Bueno, sí es cierto que hay ciertos detalles que a lo mejor que cambien, pero igualmente me parece que, sobre todo en cuanto a guión, discrepo contigo, creo que es realmente inteligente. Además, construye una ucronía muy interesante, esta mezcla de historia real, fantasiosa y tal, me gusta. En cuanto a películas, sí, es cierto que a lo mejor el guión, comparado con el cómic, la verdad es que se lo salta un poco a la torera. Pero en cuanto a películas, si nos centramos solamente como película, personalmente, vuelvo a decirlo, lo estoy diciendo mucho, sí que me parece una buena adaptación en guión, pero claro, si nos centramos demasiado en el cómic, puede pasar como cualquier película. Me acuerdo de una declaración de Arturo Pérez Reverte, que aquí, si estuviera el amigo Juanma, le encantaría que la dijera, que decía que si se adaptaba un libro igual, exactamente igual que en una película, pues sería una mierda la película. Pero claro, eso estoy de acuerdo, ahí quería llegar. Realmente hay que saber adaptar y quitar parte de esa historia que hay en el cómic. Pero para los fans sí que puede ser bastante. Desde luego que sí. Pasamos a la siguiente noticia. Muere el gran actor Ben Gazzara a los 81 años. El sensacional actor nos ha dejado papeles en películas como Anatomía de un asesinato, Dogville, El gran Lebowski o Happiness. Es una pena, una enorme pena, porque es un actor enorme, un fantástico actor, y realmente seguía trabajando incluso hasta el último momento. Aquí en Anatomía de un asesinato, es una película ya realmente antigua, ahí estaba muy jovencillo, pero bueno, igualmente Dogville tiene bastante pocos años y no paraba de hacer películas muy interesantes siempre. Yo realmente la que mejor conozco es, supongo que como igual que la mayoría, es El gran Lebowski. Si no me equivoco, creo que es una de las películas que tiene más reconocidas de este hombre. Y la verdad que es una película que en principio vi un poco con cierto escepticismo. Me la recomendó un amigo y dice, mira esta película, a ver qué te parece. Y bueno, no, la verdad es que no me la pintó muy bien. Simplemente me dijo, hay un poco de humor, hay un poco así de desarrollo así medio thriller. Digamos que el hombre no sabía un poco cómo encasillar la película, y es normal, cuando ves un poco la peli te das cuenta de que le da un poco, tiene un poco de matiz de un poco de todo, y la verdad que es una gran película a grandes rasgos. Matiz rápido, El gran Lebowski es la película del nota. Continuamos. Me encanta El gran Lebowski, me parece divertidísima, y su papel como Jackie Treehorn, fantástico. Una pena que esta noticia, pero bueno, seguimos a más noticias. Nader y Simin al fin en DVD. Efectivamente, lo meto aquí como algo importante porque estoy harto de deciroslo a todos. Hay que verla. ¿La visteis en el cine? Seguramente el 90% y muchos% no. Mal, muy mal. Y ahora tenéis la oportunidad de conseguirla en DVD. Bien. Bien, muy bien. Por 12 euros o 13 creo que se puede conseguir perfectamente, o sea que es un precio bastante asequible. Trae muy pocos extras, es una pena, podríamos... Traer pocos extras es decir mucho, ¿no? No, efectivamente, trae un tráiler y dos tonterías. Bueno, no trae nada de extras, efectivamente. Pero igualmente, por el precio que es, lo importante es la película tiene muy buena calidad de imagen, la película es una obra maestra absoluta. Si no me creéis a mí, está nominada a los Oscar a Mejor Película Extranjera, se llevó el Globo de Oro. ¡Uy, Globo de Oro! El Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, ¡Dios mío! Con esos premios... Pero bueno, ahora los de verdad, en Berlín se llevó Mejor Película, eso sí es realmente interesante. Merece la pena verla, comprarse, gastarse el dinero, que es muy poca cosa, muy poco dinero, 12 euros, y merece muchísimo la pena verla en condiciones. Y ahora pasamos directamente a nuestra primera crítica, Moneyball. Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto. Díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Moneyball, la nueva película que ha hecho Bennett Miller, que para los que no lo recuerden, hizo Capote por allá en el 2005, una excelente película con un Philip Seymour Hoffman enorme. Y ahora vuelve después de unos cuantos años de silencio, con Moneyball, que es una obra maestra, es una película realmente increíble. de entrada, béisbol, ¿no? Bueno, yo qué sé, a mí personalmente no me interesa el béisbol, pero... Es lo que te iba a decir, porque tú me pasas aquí la crítica, me dices, vamos a hablar de Moneyball, y a mí me parece aquí, a bote pronto, una película de Antena 3 de por la tarde. Pero, ¿qué tiene Moneyball, bueno, Pedro? Moneyball tiene muchísimo, y parece una historia mínima, porque simplemente... Y, ojo, no es de béisbol, es de cómo se crea un equipo de béisbol. Atención, que el reto es aún mayor. O sea, realmente se han propuesto... Es una propuesta muy interesante, muy arriesgada, y han salido estupendamente. Es una película intensa, absolutamente emocionante, vibrante, increíble. ¿Y cómo lo consiguen? Pues simplemente dos actores, dos personas ahí, Brad Pitt y Jonah Hill, comprando actores, o sea, comprando, comprando jugadores de béisbol para crear un equipo de la forma más económica posible. Parece una tontería, pero es fantástica, emocionante, increíble. En resumen, es como el capítulo de Los Simpsons en el que el señor Brown va contratando a gente en su central nuclear para jugar contra el equipo de Shelbyville, ¿no? Pues la verdad es que me recordó mucho a eso, porque lo poco que sabía de béisbol lo había sacado de ese capítulo. ¡Ah, qué grande! Bueno, y lo dicho, el guión es fantástico. El guión es difícil de realmente describir algo con esta idea inicial, pero Aaron Sorkin, que ya escribió el guión de la red social, nos vuelve a sorprender. Y realmente, sí. Aaron Sorkin escribe algo, si consigue un director en condiciones, la película sale una obra maestra absoluta, como es este caso. Está nominada a 6 Oscars, para los que le interese tanto esto, entre ellos mejor película, mejor actor para Brad Pitt, mejor actor secundario para Jonah Hill, y otros que, mejor guión para Aaron Sorkin y otro más, que bueno, el otro sabe Dios quién será. Pero increíble, es una película emocionante y muy buena. Y además, para todos los amantes futboleros, quiero decir que Billy Bean, el protagonista, es el manager del Athletic. Así que enhorabuena para todos aquellos. The Athletic de Oakland, para ser más exacto. ¡Ay! Ya has tenido que puntillar ahí, ¿eh? Bueno, lo que quiero dejar muy claro es que no podemos dejar que nos lastren las ideas que podemos tener de béisbol, de ¡uh, vaya, un manager, un rollo! No, en absoluto. Resulta una película, al contrario de lo que puede parecer en primera instancia, muy fría. No, en absoluto. Es muy humana. Y es emocionante, es increíble. A mí me gustó muchísimo. De hecho, iba con unas expectativas tampoco muy altas, ¿no? Tenía interés en la película principalmente por el guionista, por el director, que me parece un genio, que solamente ha hecho Capote y esta... Y bueno, por todas las referencias anteriores que había a ella, mucha crítica por las nubes, y efectivamente, en mi opinión, se han cumplido todas. Yo creo que ahora mismo es de lo mejorcito que tenemos en cartelera. El trío protagonista, que está Brad Pitt, Jonah Hill, como ya hemos dicho, y el propio Philip Seymour Hoffman, que vuelve a salir en la película de Bennett Miller, los tres están enormes. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí nominada a mejor película, estoy viendo, guión, montaje y mezcla de sonido. ¿Tú apuestas por Moneyball para mejor película? No, hombre, no. No, por hombre, favor. Porque este año ha sido el año del árbol de la vida, que el nariz. Eso es, no se lo quita ni Dios. Eso es así de claro. Pero bueno, igualmente me parece una película increíble, una película... ¿Se merece ese puesto de nominado? Merece las nominaciones, desde luego que se las merece, al contrario que la siguiente de las que vamos a hablar, se la merece con toda... se la gana a pulso. Y bueno, solo puedo recomendar que vayáis a verla porque parece poco conocida ahora mismo, pero estoy seguro que en unos años se hablará de esta película como una peliculaza espectacular. Así que aprovechemos ahora. Y sobre todo que aprendamos que, bueno, aunque no tengamos mucha idea de lo que se está hablando, béisbol, que no nos dejen atacar por este tipo de cosas preconcebidas. Bueno, me estaba acordando de una serie de vídeos que estamos lanzando en YouTube que se llama ¿Pero por qué coj? Vamos a jugar al Madness, al ¿cómo se llama? Al NFL Madness, al Madden NFL en YouTube, que estamos haciendo una serie de juegos de fútbol americano que yo no tenía ni idea de cómo se juega, pero me compré el juego porque estaba a 2€. Y digo, bueno, pues mira, es que son deportes que encima es una película, no vamos a ver de cómo ganan la liga americana, simplemente es una cosa y encima me está contando, no va ni de cómo juegan. No va, prácticamente no vemos ningún partido, es directamente lo más... De hecho, el propio manager no ve los partidos, él se larga y lo escucha a trozos por la radio, o sea que no es exactamente béisbol, es realmente de la superación de un grupo de personas, del sueño americano y cómo intentan llegar a ello, que en el fondo, bueno, es algo que puede llegarnos a todos. Así que pasamos directamente a Los Descendientes. Mis amigos del continente creen que, como vivo en Hawái, vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo Mai Tais y haciendo surf. Hace que no subo a una tabla de surf 15 años. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba. Bueno, Moneyball parecía que no era emocionante porque la premisa de por sí no incitaba a ello, y lo era. Los Descendientes debería serlo y, en mi opinión, no llega a estas cotas. La crítica está poniendo por las nubes. El público la está viendo en masa en el cine. Pero no estoy de acuerdo del todo con las críticas esas que está recibiendo tan por las nubes. Cierto es que no creo que sea una película terrible, en absoluto, pero decae. ¿Qué nos cuenta esta película? ¿Qué nos cuenta Los Descendientes? Nos cuenta básicamente una familia, una pareja con dos hijas que viven en Hawái y tienen un amplio terreno allí que han heredado de unos antiguos familiares, yo qué sé. Y resulta que la mujer se pega tiene un accidente y queda absolutamente, bueno, en estado vegetal, no puede moverse en absoluto. Y el padre se tiene que encargar de las hijas, tiene que empezar a ejercer de padre, cosa que prácticamente nunca ha hecho. Entra en contacto con las niñas parece que al principio reticentes, rápidamente se le hacen caso. Esto se une a que la madre va a morir, o sea, van a tener que desconectarla, entonces prácticamente le quedan unos días de vida. Tienen que decirle a todos los familiares que ella va a morir. Además, el protagonista se entera de que ella le está engañando y entonces él busca al amante. Y además de eso, está también el tema de que tienen que elegir si van a vender o no las tierras de Hawái. Bueno, pues más o menos eso es lo que nos cuenta Los Descendientes. Esto, quiero decir a la audiencia, esta explicación pierde mucho si no has visto a Pedro aquí bailando el baile de Zambito. Sí, porque si no se baila esto no se entiende. Exactamente. Quiero aquí una webcam ya. Y lo segundo, hasta el momento me estás contando aquí un melodrama que soporífero de estos de pañuelo y, bueno, y mi abuela al lado. No quiero ponerla a caldo en absoluto, tiene unos aciertos realmente increíbles. De hecho, hay una escena al final que no revelaré que es emocionante, espectacular. Tiene unos momentos muy buenos. ¿Y cuál es? No lo voy a decir, pero es una intenta hacer una mezcla de tragicomedia, un humor muy negro, y no termina realmente de encajar. El principio es insoportablemente melodramático, es muy pesado, no termina de arrancar, no coge velocidad a la película. Los personajes, sobre todo al principio, son planos, son estúpidos, las niñas son insoportables y el novio de la niña mayor ya es para darle una hostia. Y cómo cambian luego los personajes, sobre todo estos tres, me parece un poco burdo, un artificio un poco chorra. Sobre todo, ya os lo digo, el novio de la hija mayor, insoportable, un personaje plano, horrible, que obviamente después acaba queriendo todo el mundo porque en el fondo tiene su corazoncito. Miren, no, si no lo tiene al principio, que no lo tenga al final, qué puñeta. Resulta súper truculento y súper tonto. ¿Puedo meter el dedo en la llaga? Porfa. ¿Y quién ha sido está nominado para mejor actor? Bueno, sí, está nominado para mejor película. De hecho, es la que... Estoy hablando de mejor actor. Mira, no quiero entrar ahí. Por favor, ¿puedes decirlo a todos los oyentes? Yo quiero aquí la información. Bueno, de verdad, sí, ¿eh? George Clooney está nominado a mejor actor. Y no lo está Michael Fassbender, que es sin duda alguna el mejor actor del año, porque ha hecho un montón de películas buenísimas. Una peliculilla, y principalmente, ¿no? Shame, que ha hecho el papel del año, y eso es innegable. Y reto aquí a los críticos de la Academia de Hollywood a que vengan aquí y boxeen conmigo, y si gano yo, le tienen que dar el premio a Fassbender. Es más, invito a toda la audiencia que haga un hashtag que ponga Pedro contra la Academia de Cine de Estados Unidos, diciendo por qué Fassbender tiene que estar dentro. Exacto, yo creo que espero ganar. Eso defenderé nuestros derechos. Trend topic mañana. De todas formas, George Clooney hace un papelón, eso es innegable en mi opinión. Hace un muy buen papel. Obviamente Fassbender lo hace mejor, pero es posiblemente casi que lo mejor de la película, porque ya puesto que ese rollo que se trae de tragicomedia que no termina de enganchar, resulta un poco cargante. Después, cuando encontramos los aciertos de la película, miramos un poco hacia atrás y nos toca mucho las narices esos fallazos que hemos encontrado, sobre todo en la primera parte. De todas formas, no quiero ponerla a caldo, tampoco por las nubes, así que hay que ponerla en medio. No, en mi opinión no se merece, por lo menos no se merece la nominación a mejor película. Espero que no se la lleve, me lo estoy temiendo. Pero bueno, la película está bien, merece la pena verla. Alexander Payne no ha conseguido lo que creo que deseaba, pero igualmente merece la pena echarle un ojo. Bueno, nos vamos a ir ya relajando con esta película y sobre todo con su nominación a mejor actor en vez de Fassbender. Y vamos directamente a literatura. Hey, la sangre de los del complejo Lamba caerá bajo el mando de Monotemáticos FM. Cougar, ¿qué te ha pasado? ¿De qué estás hablando? Me estoy volviendo loca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, yo no sé. ¿Quiénes son los del complejo Lamba? Lo ignoro. ¿Lo ignoras? ¿Y Monotemáticos? FM. Ah, vale. Vale, entonces entiendo todo. Vale, pues porque tú lo dices y lo has dicho con esa voz tan misteriosa, vamos a apoyar a Monotemáticos FM desde la guarida del Sith, ¿no? Monotemáticos FM a tope con ellos. A tope. Desde la guarida del Sith. A tope con ellos. Me desperté una mañana convertido en un monstruoso insecto. Muy buena, bueno, vamos a empezar ya rapidito con nuestra parte de literatura, que yo sé que a muchos es la que más os gusta. Qué gracioso. Qué gracioso, ¿verdad? En fin, y tras este pequeño breve spoiler de lo que nos acontecerá después, vamos a pasar ya directamente a la sección de noticias, que hoy hay un par de que personalmente me parecen muy curiosas. Superhéroes a la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga publica Les damos un repaso a los superhéroes, un ensayo multidisciplinar que analiza su naturaleza y función desde campos como la psicología, las bellas artes, la ingeniería, la arquitectura y la biología. Esto me recuerda al libro de J.J. Vargas sobre sobre los cómics de Alan Moore. Sí, aquí todos están diciendo que parezco un pedante, pero un no. Segundo, es un ensayo realmente interesante, lo recomiendo a todo el mundo, que se llama... No sé qué del héroe. Algo del héroe. Es de Alan Moore y lo escribe J.J. Vargas. Es verdad, ahora me estaba acordando. Se llama la disección del héroe. Algo así. La autopsia. La autopsia. Dos idiotas intentando sacar el título de un libro. Pues yo también me voy a quitar un poco mi gafa de pasta y quiero decir que es interesante que este tipo de argumentos se vaya ya analizando por lo menos de forma académica. Es que siempre estamos dejando a un lado partes de la cultura como pueden ser, bueno, el cine sí que está más integrado, pero el cómic o incluso el videojuego, que por cierto, quiero decir que la Universidad de A Coruña, el otro día me enteré por una conversación de Skype muy provechosa de que estaban, bueno, que estaban ahí dándole al tema del videojuego, estaban haciendo proyectos y tal. Bueno, se ve que las universidades se están por lo menos interesando dentro de estos campos de la cultura y bueno, eso siempre es bueno. Como bien dice, desde luego es bastante leche. Es muy bueno que realmente las universidades empiecen ya, digamos, a cuidar este tipo de lo que automáticamente hoy día solamente se conocían como hobbies y poquito a poco va un poco creciendo y llegando más a las cotas de arte. Que honestamente, personalmente creo que es verdad. Lo que en principio se desarrollaba como un mero entretenimiento para niños, a día de hoy yo creo que prácticamente no hay adulto que mínimo no haya leído un cómic en su vida. Es curioso que también, por ejemplo, estaba comentando el otro día con un compañero de otros medios y estábamos comentando, por ejemplo, en videojuegos, que es por lo menos mi especialidad, estamos aquí, es que el target de personas es de 25 a 35 años, es que ya hemos subido todo, y de cómic, bueno, y os invito a que vayáis a alguna tienda de cómic, si la persona que entra no tiene barba, por lo menos desde un par de semanas, ese hombre ha entrado por pura casualidad. Así que... Yo personalmente en mi estantería tengo un buen par de cómics que comparten... ¿Un buen par de qué? Un buen par de cómics. Ah, bien, bien. Que comparten estantería con tanto obras clásicas como modernas. O sea, tengo allí el Fausto, por ejemplo, la Divina Comedia. También tengo a... ¿Qué te digo yo? El Señor de los Anillos, en fin. Y una enorme ristra de cómics y diversos tipos de libros de ilustración. El cómic realmente es un arte que tiene que ser aceptada como cualquier otra porque lo es. Se pueden hacer cómics fantásticos. A mí me encantan muchísimo. Por ejemplo, todos los de Alan Moore prácticamente me encantan y creo que hay que darle el reconocimiento que se merece. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Se publica por primera vez en España una novela de Walt Whitman. Cátedra realiza una cuidada edición de Franklin Evans, el borracho, editada originalmente en el año 1842 y que supone la primera edición en España de la novela del autor de Hojas de hierba. Más vale tarde que nunca, me imagino, ¿no? Aunque no piensa lo mismo Whitman. Eso me recuerda a la película de los cazafantasmas cuando llega el Titanic. Más vale tarde que nunca. Bueno, sí, está, hombre, lógicamente, autores tan clásicos como el propio Walt Whitman, es bueno que se vayan conociendo dentro de la propia cultura española y que se traduzcan y se editen, pues me parece una idea fantástica. Es curioso el caso que tengo para conocer a este autor, que yo siempre, digamos, me he reído un poco de la literatura que siempre nos han enseñado tanto en secundaria como en primaria, porque siempre se decía una literatura universal, vamos a hablar de todo un poco, y que siempre se hablaba siempre de literatos españoles. No sé si os ha pasado lo mismo. Yo nunca estudié a Cervantes. por ejemplo, ya entonces siempre me asqueaba un poco eso de decir, bueno, vamos a conocer a otros tantos de fuera del mundillo de nuestras tierras. Y curiosamente a mi profesor en concreto le gustaba mucho Walt Whitman. Y siempre hablaba un poco de... Me fastidiaba mucho de que nunca se haya traído una novela de este hombre aquí en nuestras tierras y sin embargo pues tengamos que soportar novelas de otros autores de menor calibre. Como Pablo Coelho. No adelantemos cosas. Pero bueno, para llegar a tu querido Pablo Coelho vamos a seguir, anda. Bueno, seguimos un poco con el mundo del cómic. DC anuncia las primeras precuelas de Watchmen. Tras los numerosos rumores al respecto, la editorial ha hecho pública las portadas de los equipos creativos de Before Watchmen, que en un formato de diferentes miniseries constituirán en conjunto una precuela de la mastodóntica y nunca mejor dicho, obra de Alan Moore. Bueno, adoro Watchmen, lo amo con toda mi alma. Y bueno, soy escéptico, no quiero que se toque porque creo que es una obra que ya queda cerrada de por sí y no hace falta tocarla. Creo que Alan Moore no estaría muy de acuerdo con esta idea. Como bien dices, al igual que tú, comparto un poco el escepticismo y no me hace mucha gracia la idea de, digamos, un poco ver, o entre comillas, sonsacar un poco de historia o tirar del hilo de lo que ya es la gran obra de Moore. Honestamente, no sé si va a salir algo bueno, si puede ser algo medianamente aceptable. Yo espero que así lo sea. Me gusta mucho la novela, me encantó la película, pero al igual que tú, no espero grandes cosas de esta pequeña saga. Yo siempre digo una cosa, si se puede, bueno, voy aquí a partir una lanza a favor de esto. La novela está ahí, o sea, la novela gráfica está ahí, o cómic, o como lo queráis llamar, de Alan Moore. Watchmen es intocable, nadie lo va a tocar, sobre todo la de Pedro, que la tiene ahí bajo candado. Pero bueno, si hacen una precuela y por curiosidad y por casualidad sale bien, pues mira, bienvenido sea. Yo a mí este tipo de cosas soy abierto. Si sale algo bueno, perfecto. Y si sale algo malo, como pueden haber sido los últimos 40 números de la edición de Spider-Man en España, pues bueno, no te lo compren. No sé. Punto. Eso sí es verdad. Siempre queda la opción de si te gusta te lo compras, si no, pues lo dejas en la estantería. Pues ya, lo malo es que yo lo compro. ¿Qué iba a decir? Vamos a ponernos ya con el enemigo íntimo de Pedro. Una noticia simple. Paulo Coelho, Capitán Pirata. El escritor brasileño Paulo Coelho ha hecho pública recientemente su alianza con The Pirate Bay, una de las webs más populares de intercambio de enlaces torrents. A través del proyecto de Promo Bay, la página pretende apoyar a aquellas personalidades de la cultura destacadas en su lucha por la difusión de la cultura más allá de los límites de los derechos de autor. Y para todos aquellos que no sepan qué es el torrent es un sistema de intercambio P2P entre usuarios, así como puede ser el emule, cualquier cosa de este tipo, es eso. El Alquimista posiblemente sea el peor libro que he leído en toda mi vida. Lo detesto con toda mi alma. No me gusta Paulo Coelho, me parece un escritor nefasto y me parece increíble que una literatura tan chorra... Sí, perdona, Rafa. Que una literatura tan chorra mueva tantísimo dinero y le gusta a tantísima gente. ¿Podemos centrarnos en la noticia, Pedro? Pero por lo demás me parece muy bien lo que está haciendo por una vez Paulo Coelho. Mejor que siga haciendo cosas de esta que siga escribiendo. Pedro, ¿qué libro? El Alquimista. Y no pienso volver a hablar. ¿Y a quién han nominado en los Oscars en vez de a Fassbender? Tú y yo nos vamos a ver las caras a la salida de esto. Esto me parece increíble. Bueno, a mí, mira qué quiere que os diga. Me parece que más que bien o mal, a mí me parece que es una total tocada de por parte de Paulo Coelho a toda la comunidad. Simplemente dice, yo soy aquí el más guay, voy a apoyar algo que nadie apoya. ¿Qué quiero que os diga? Yo no es que sea... Yo tengo una situación muy curiosa por parte de todas estas redes de torrent y tal. Pero bueno, si Paulo Coelho ha considerado que él es más chulo que un 8 y va a apoyar a todo este mundillo, pues bueno, mejor para él. Él venderá más libros porque entonces la gente le caerá mejor. Y al final saca... A mí no. A ti no, pero porque tú eres especial, Pedro. Y nada, no quiero meterme más con esto porque yo al final acabo diciendo burrada. Y creo que vamos a invocar un momento aquí al amigo Juanma y a la amiga Mary Page, como le llama Juanma, para que venga al estudio y nos hablen de la metamorfosis de Kafka. Desperté una mañana, convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en mi cama, tumbado sobre el curvado caparazón que ahora tenía en lugar de la antigua espina dorsal. Comprobé que no era una espalda demasiado flexible, ya que sentí cómo se tensaba dolorosamente cuando quise observar mi abdomen. Mi abdomen era oscuro y estaba formado por varias secciones arqueadas. Parecía muy duro y sin duda segregaba una especie de sudor que le daba un brillante aspecto. Mis numerosas y escuálidas patas apuntaban hacia el techo mientras temblaban todas a la vez de forma descontrolada. En ocasiones esa vibración llegaba a rozar mi cabeza, produciendo un desagradable zumbido en mis oídos. Resultaba penosa la extrema delgadez de mis patas en comparación con el resto del cuerpo, pues este además era demasiado ancho para la cama e incluso sobresalía por sus laterales. Muy buenas tardes, amigos de la monotemática. Esta tarde, Maripaz y yo no estamos en el estudio, pero holográficamente nuestras voces van a llegar a vosotros para traeros un monográfico de literatura, como siempre muy especial, porque esta tarde vamos a hablar del autor Franz Kafka y de su obra La Metamorfosis. Así es, queridos radioyentes, hoy estamos con vosotros para hablaros de Kafka. Que bueno, este hombre nació en 1883 y murió en 1924, y como todos sabéis fue un escritor checo, pero que escribió y hablaba alemán. Tiene una personalidad muy peculiar, su vida estuvo fuertemente marcada por su origen y la relación con su familia, ya que esta bueno, era una familia muy humilde, de religión judía, y además que provenía de la región de Bohemia del sur. Pero finalmente la familia se estableció en Praga. Y el padre, que bueno, tanto el padre como la madre, acabaron regentando un negocio de telas, como el mismísimo protagonista de la Metamorfosis, Gregorio Samsa. Bueno, Gregorio Samsa no la regentaba, pero tenía un negocio, trabajaba un negocio de telas. Se produjo una extraña circunstancia, y es que la familia de Kafka, en cierta manera, cuando empieza a amasar dinero, comienza a relacionarse con la alta sociedad, renegando de sus orígenes humildes y esforzándose por mantener las apariencias. Lo cual pues parece ser que perturbaba bastante a Kafka. Kafka, como ya hemos mencionado, además de alemán, pues hablaba checo, porque eran los idiomas de su madre, y empezó a escribir a los 14 años. Al llegar a la universidad se decanta por el estudio de Derecho, donde le dará clases ni más ni menos que el hermano de Max Weber, el gran sociólogo. Él estudió leyes, y lo cual va a tener una gran influencia en Kafka, haciendo incluso prácticas en tribunales. A partir de 1912, cuando comienza, digamos, a tomarse en serio, si se puede llamar de alguna manera, el tema de escribir, y comienza a llegar sus grandes obras, que básicamente son cuatro novelas: El proceso, El castillo, América y naturalmente la obra que nos ocupa hoy, que es La Metamorfosis. Murió bastante joven, a los 40 años, de una tuberculosis provocada, según parece, por su afición a tomar leche sin pasteurizar. Así que, radiodentes, ya sabéis, no toméis leche sin pasteurizar. Y lo más importante es que hizo el encargo a su más íntimo amigo, que era Max Brock, de que hiciera desaparecer toda su obra, cosa que, bueno, para suerte de todos nosotros, no hizo. Ahí tenemos que reseñar que La Metamorfosis se publicó en 1915, cuando él aún vivía, y sus otras novelas, El castillo, El proceso y América, sí las publicó póstumamente Max Brod, que bueno, para suerte para todos no llegó a hacer realidad la voluntad de Kafka de quemar sus obras. Y bueno, ya paso el testigo a Juanma, que va a hablar y va a profundizar en la obra de La Metamorfosis. Pues sí, efectivamente, Max Brod no le hizo caso, por suerte, porque si no, entre otras cosas, probablemente no estaríamos haciendo este monográfico. Y llegamos de lleno a La Metamorfosis. ¿Qué es La Metamorfosis? La Metamorfosis es un relato profundamente perturbador. Es el relato más carismático de los que tiene Kafka. Es algo que produce un gran desasosiego y probablemente es el relato, como hemos dicho, valga la redundancia, más perturbador de Kafka, pero probablemente uno de los relatos más perturbadores de toda la literatura universal. La trama tiene un punto de arranque muy particular, simple, pero directo y contundente. Gregorio Samsa, que es el protagonista, un aplicado comerciante y viajante de telas, una mañana antes de ir a trabajar, se despierta transformado en un insecto. Un insecto indeterminado, puede ser una cucaracha, puede ser un escarabajo. De hecho, dentro de la trama hay una sirvienta que entra en el cuarto de cuando en cuando y le llama escarabajo pelotero de forma cariñosa. Eso nos da una cierta pista. El caso es que es un ser bastante, bastante repulsivo. Curiosamente, en este inicio tiene todo un matiz muy cómico, porque la única preocupación de Gregorio Sansa, a pesar de que sigue, bueno, de que está en este estado, digamos, tan peculiar, es poder levantarse para coger el tren e irse a trabajar. Es decir, que ni siquiera convertido en un escarabajo se puede quitar la carga y la conciencia de llegar tarde al trabajo. Bien, a medida que el relato avanza, vamos entrando en un aspecto, digamos, de crear una atmósfera tan realista como irreal. Es algo muy difícil de explicar. Todo tiene un contexto casi onírico, pero al mismo tiempo es muy familiar y muy directo, es muy real. Digamos que es una irrealidad muy, muy real, que es ni más ni menos que el sello de identidad de este autor, que es el que ha exportado el término kafkiano. Kafkiano, que es un término, pues, que es ya del lenguaje cotidiano. Es decir, cuando algo nos perturba, nos parece extraño, nos parece casi entre surrealista, irreal y maquiavélico, pues cogemos el término kafkiano. Y en parte, la metamorfosis tiene todo esto y mucho más, ¿no? A medida que avanza, como hemos dicho, la historia, el bueno de Gregorio Sansa ya se ve un poco, pues, casi sumiso a su propia situación. Y la familia, la relación con la familia es muy importante. La familia paulatinamente lo va apartando y lo va dejando de lado. Con lo cual, lo que al principio empieza a tener una cierta comicidad, posteriormente empezamos a experimentar una cierta repulsión y finalmente, ya en el tramo final, todo va teniendo cada vez un matiz más nostálgico, un matiz más sentimental, porque realmente acabamos sintiendo auténtica pena por el pobre Gregorio, escarabajo, pelotero, cucaracha, como lo queramos llamar. De hecho, hay momentos de clara humillación, como es el trato que tiene con la sirvienta, que lo trata realmente como un bicharraco, o por ejemplo el hecho de que tengan que esconder al pobre Gregorio porque la familia tenga a una serie de huéspedes a los que alquila la habitación para poder salir adelante. Bien, como decimos, la metamorfosis es un relato tan particular porque tiene múltiples interpretaciones. Se le han querido dar múltiples interpretaciones. Hay quien dice que probablemente no sea ni más ni menos que un relato autobiográfico donde el bueno de Gregorio, pues, sería una proyección de la figura del propio Kafka, por supuesto siempre metafóricamente. Se dice que de alguna manera la descripción de los sentimientos de Gregorio convertido en un insecto es la propia forma de sentir que tenía Kafka, que dicho sea de paso, pues era un tipo bastante perturbado en algunos de los momentos de su vida, tenía momentos de crisis profunda. También se dicen por ahí, como se podría calificar, ¿no?, a estas interpretaciones, que de alguna manera la metamorfosis es una metáfora de las enfermedades terminales o de aquello que siente un enfermo terminal cuando supone una carga para su familia. También es muy importante aquí la relación con su familia, indudablemente, con esa figura del padre paterno que tiene una autoridad muy fuerte, tanto para el personaje de Gregorio como lo tuvo en su vida Kafka. Y básicamente, pues, decir que vamos experimentando, vamos pasando por un túnel de diferentes sensaciones. Es decir, el que quiera entender, y yo creo que todos debemos entender la literatura como una sensación casi física, tiene que leer este relato, tiene que leer a Kafka, porque por la metamorfosis pasamos exactamente por eso, por varias estaciones. Pasamos primero del asombro y el extrañamiento a esa especie de comicidad, para posteriormente pasar por la angustia y en cierto modo el desasosiego, también la repulsión en algunos momentos y finalmente una gran melancolía. Pues en definitiva, y para ir cerrando ya este monográfico, solamente cabe decir que si no habéis leído La Metamorfosis, pues tenéis que ir corriendo a sacar este clásico de alguna biblioteca, porque es una altura imprescindible. Pero mucho ojo, ojito, cuidado, sobre todo cuando os levantéis a dormir la siesta. Así que este ha sido el monográfico de esta tarde. nos despedimos nosotros dos, Maripay. Así es, y además recomendando esta novela que es muy cortita y además que versa sobre un tema que está constantemente en reactualización. Pues hasta la próxima semana, ¿sabes? Mari Page, que se despide, me despido yo mismo, Juanma, y la semana que viene estaremos ahí en el estudio trayéndoos más cositas. ¡Hasta luego! Bueno, ya sabéis que los tiempos en la radio son bastante cortitos y nada, lo dicho, que se acaba el programa, nos vemos, ya sabéis que nos podéis descargar desde nos podéis seguir por Twenty, Facebook, Twitter, YouTube, desde nuestra página web monotemáticosfm.com y descargar por iVoox e iTunes. Recordaros también que tenéis que apoyarnos y además es un deber apoyarnos en la batalla contra el complejo Lambda con el hashtag Lambda vs Mono. Me despido aquí del amigo Pedro, me despido del amigo Carlos, me despido aquí del amigo Blacky porque vamos así corriendo y nada. Se despide también Rafael Cruz, un servidor, y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!